todo el día como Hank, como Hank, como. Y los resultados van muy mal, van muy mal. Paso todo el día como Hank, oh, oh. Y la cosa va realmente mal, mal. Y no vamos a parar, tampoco mañana. Las chicas no durarán, esperan el gran final. Y no vamos a parar, y tampoco mañana. Las chicas no durarán, no, porque siempre se van, siempre se van, siempre se van. Pasan siempre. Paso todo el día como Hank, como Hank. Y la cosa va realmente mal. Paso todo el día como Hank. La estimulación es una cosa buena. Y no vamos a parar, tampoco mañana. Las chicas no durarán, esperan el gran final. Y no vamos a parar, tampoco mañana. Las chicas no durarán, porque siempre se van.